las calles toda la noche, solo porque sé que estás en la ciudad, como dice esa canción. Y si te encuentro y no estás sola, y así será, es que tú no sabes lo que siento yo, todo lo que siento yo. Y tú, como la brisa de noviembre, como todo el mar llevándome. Y yo sé que la vida no se acaba cuando tú no estás, pero si estás la vivo yo. Niña, lo quedaría yo por tener tiempo para jugar.